Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Cuando pasan 9 minutos de las 11 de la mañana en este viernes 28 de enero, estamos recibiendo por primera vez en el año a Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo, a ti y a toda la audiencia de X36 Radio Centenario en todo Montevideo, Uruguay y, por qué no, a través de Internet en el mundo también. Fernando, arrancamos esta primera conversación del año porque hay varios temas justamente que tienen que ver para compartir con los oyentes, ¿no? Con esto de cine, por ejemplo, de animación que predomina en cartelera. Exactamente. Pásate esta información. Hay mucho material para hablar con la audiencia y, bueno, y como somos contreras, nosotros comenzamos el último día del primer mes del año. Ahí está. Para que la cosa quede bien clara y un poco complicada. Sí, era uno de los títulos que te ponía yo en el fax que te envié a las 6 de la madrugada, apenas despuntó el sol. Hay una predominancia de cine, justamente, cine de animación, porque estamos en algo así como la temporada media o alta del cine para niños. Entonces abundan títulos y películas como por ejemplo Dino King, es una película de animación de origen coreano de Han Sang-ho, que viaje a la montaña de fuego. Dino King es el nombre del dinosaurio, no agrega demasiado a las historias de animalitos, en este caso particular animalitos prehistóricos, que de alguna manera u otra intentan reencontrarse con su familia, con la imagen paterna, y de esa manera adquirir una cierta identidad para defenderse en la vida. Hay otros títulos, Clifford, el gran perro rojo, digamos, el libro de Lila, todos para, diría yo, un público menudo, y también la película Encanto, que no recuerdo si la comenté el año próximo pasado, uh-huh. Es una animación de Jared Bash y de Byron Howard, es una animación que está ambientada en Colombia, donde justamente una de las nenitas que no tiene poderes, un tipo de elemento de orden mágico que le permita manipular a otros, sí tiene un poder central, que es el poder de la ternura, el amor y la sinceridad. Una película Encanto llena de color, de alegría, estupendamente dibujada. Imagínate, ¿no? Secuencias repletas de forestación, llenas de objetos, de niños, en fin, de situaciones todas muy jocosas. Es un título realmente muy disfrutable para llevar un sobrinito, un hijo a la pantalla infantil. Pero un poco distante de esto que te estoy nombrando, y posiblemente, ¿por qué no, Marcelo?, en este primer mes del año empezar a apostar. ¿Qué te parece? Sí. Apostamos. Hay una película llamada Belle, o sea, te la traduzco por si tú que eres políglota todavía no te diste cuenta, esta animación, aventura, Belle, o sea, Bella sería, de origen japonés, que tiene que ver de alguna manera u otra con el legendario mito que recorre el siglo XIX, XX, XXI, y también, me animo a decir, del siglo XXII, que es el mito de la Bella y la Bestia. ¿Mira? Sí, es una película para niños mayorcitos, eventualmente para adultos también. Es una película netamente nipona, que viene del Imperio del Sol, parafraseando al gran Steven Spielberg y aquella película de 1987, El Imperio del Sol, uh-huh. Posiblemente una de las mejores películas de finales del siglo pasado y una de las mejores en la carrera de Steven Spielberg, muy, pero muy olvidada. Bueno, del Imperio del Sol, con aquella banda de sonido de John Williams que era formidable, llega esta película que supongo que se llamará así, Bella, porque yo no entiendo japonés como lo hacen algunos compañeros de Centenario, dirigida por Mamoru Osada. A ti no te dice nada el nombre, ¿verdad? A mí tampoco. Mamoru Osada es un director kiosco y nada conocido, que en esta producción 2021 narra la historia de una chiquilina llamada Susu, una estudiante de algo de 17 años, que en un pueblo rural apartado de las tantas ciudades rurales que existen en el archipiélago de las islas del Japón, en Kochi, bueno, descubre que ella no es una niña muy agraciada desde el punto de vista genético, molecular, físico, y se sumerge en esa otra realidad en el cual estamos de alguna manera todos un poco sumergidos, que es la realidad virtual o la realidad de la famosa internet, sí. La nube, el streaming, no sé, ponele como quieras, y en esa realidad virtual, al mejor estilo de los cuentos de hadas que se siguen repitiendo siglo tras siglo, obviamente, esa bella, esa chica feíta con granitos se transforma en una hermosa y seductora princesa al estilo, digamos, oriental. Ahí conoce, en ese segundo mundo en el cual ella se puede transportar, no queda muy claro si desde el punto de vista únicamente hipnótico o si también se transporta porque haya maneras de meterse ahí adentro. Eso queda como en suspenso en la película, como parte del cuento de fantasía. Se encuentra con un monstruo al cual ella intenta querer curar, de alguna forma abrazar, enternecer, dar cariño, eso que es tan importante en la vida, y permitirle pasar esa monstruosidad, ella que en la realidad virtual es extremadamente fea, muy bien. Toda esta pequeña anécdota que se la podría continuar, dicho así, bueno, a mucha audiencia podrá no impresionarla. Lo cierto es que a de medida que estos 121 minutos de la película se van recorriendo, uno va encontrándose con un dibujo animado hecho en forma completamente estándar, ¿verdad? Sin ningún tipo de elemento de computación o de modernidad siglo XXI, parece un dibujo del siglo XX más bien, en que ese monstruo no es tan monstruo, sino que es otro ser humano del sexo complementario y no opuesto al femenino, que está padeciendo un tremendo problema de violencia familiar. Y entonces, de transformarse en una historia que se juega únicamente en el universo virtual de la internet, del cual tantas películas se están nutriendo, sin ir más lejos, por ejemplo Matrix, para seguir haciendo sus films, esta muchachita en la vida real logra rescatar a ese que en la internet se disfraza de príncipe, develando una historia de incomprensión, padres e hijos, de, bueno, de acoso, de bullying, de mobbing, de violencia, y se resuelve en forma muy interesante esta historia llena de paradojas y elementos a tener en cuenta. Venimos a decir que dentro del género animación, Belle o Bella, el querido mito de la Bella y la Bestia, como el mito del monstruo convertido en hombre, Frankenstein, o del hombre que se transforma en su animal que lo custodió, el lobo, el hombre lobo, o de el vampiro, son de esos mitos que van a recorrer nuestro inconsciente permanentemente. Belle, me animo a decir como crítico de cine que esta es sin duda alguna una de las mejores películas de animación del año y posiblemente también esté dentro de los mejores títulos a destacar en la temporada 2022, que esperemos que sea plana, que corra cada día sin interrupciones, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, sanitario, y con varias funciones para ver en el día, para no estar uno embocándole a la hora en que puede ver la película previo aviso a los exhibidores y o distribuidores. O sea que te recomiendo, y a toda la audiencia, como uno de los títulos importantes de la temporada que ya comenzó, 2021, vayan a ver esta estupenda película de animación Belle, que se está dando hoy por hoy todavía en dos salas en simultáneo. Digo hoy por hoy todavía porque me bajaron de cartel, che, y no estaba en el libreto una estupenda película llamada A ver, El misterio del Soho le pusieron acá. Si la van a buscar por internet, se llama La última noche en el Soho. Es un film de Edward Wright, es un británico que viene del teatro, de la televisión, hace muy buenas películas. Es un título, es un thriller fantástico. ¿Te gusta? O sea, es una película policial negra, fantástica, muy bien hecha, con todos los cánones de este tipo de films. Ambientada, una película, El misterio del Soho, que se le puede entrar por el lado del diseño del arte, se le puede entrar por el lado de estupendas actuaciones, ambientación, por supuesto, y también por el lado de la música, porque como muy bien dice la película, no hay mejor música que la del 60 y 70, fundamentalmente la del 60. Me refiero, obviamente, a una película ambientada en el Soho de Londres, este barrio de Londres, rock and roll. Aquel gran rock and roll que escuchábamos nosotros cuando fuimos jóvenes. Un poco diferente al rock que aparece hoy por hoy, más allá de que siga protestando. Esta película, además, Marcelo, cuenta con la actuación de un actor que ha quedado emblemático, que ha sobrevivido a los siglos, como Michael Caine también lo ha hecho, entre comillas siglos, que se llama Terence Stamp, que comenzó en 1962 juntamente con Caine en la película Escándalo en las aulas, que recorrió títulos como Lejos del mundanal ruido con Schlesinger en el 67, Teorema del gran Pier Paolo Pasolini, estuvo en Superman también, en Ojos Grandes con Tim Burton, en fin, con Oliver Stone en Wall Street en el 78, y que ahora, a pesar de sus varias décadas, se mantiene como un actor de cepa británico de gran calidad, como es también Michael Caine, y El misterio del Soho le da ese toque de distinción al misterio que se encierra en un cuarto donde una muchachita que viene de un pueblo británico decide ir ahí, alquilarlo para estudiar nada más y nada menos que modas, que es otro de los puntos altos en esta estupenda película que ya se puede ver a nivel de streaming. ¿Algún comentario para agregar, Marcelo, no, o seguimos? Estamos adelante, escuchando atentamente. Qué suerte, por lo menos hay una persona que lo hace en este mundo con 7.000 millones de seres humanos. Te decía en el mail, ¿verdad? Sí. Que hay varias novedades en materia de cine argentino. Sí, a mí me gusta el cine argentino, ¿eh? A mí también me gusta por muchas cosas, entre otras porque hace de todo. Y tiene una industria montada, más allá de los permanentes problemas económicos que aparecen y surgen de la República Argentina, ¿verdad? Claro. De la inflación, del dólar blue, de los dislates entre los diferentes políticos de las mismas fracciones, etcétera, etcétera. El cine argentino mantiene una industria que va como aparte de todo esto, también en materia de televisión y materia de teatro. Han llegado dos títulos. El primero es el más interesante, que vino hace un par de semanas. Se llama Hoy se arregla el mundo. ¿Qué te parece? Mira. No es El mundo visto desde arriba, sino que es Hoy se arregla el mundo, una película de Ariel Winograd, que está hecha, al igual que la otra que voy a nombrar en un ratitín, para el lucimiento de un actor. En el caso de Hoy se arregla el mundo, está hecha para que se luzca, y muy bien, ese gran actor que es Leonardo Sbaraglia. Un film muy enternecedor, apta para todo público, para toda la familia, también, porque no, para niños con algunos añitos, ya rumbo a ser púberes, en torno a un flaco que se dedica a la publicidad, que está en los medios masivos de comunicación y todo eso, que ha tenido relaciones con diferentes flacas, parece que con una tuvo un bebé, no lo sabe muy bien, ese bebé creció, es un niño, y bueno, muere la mamá de este nenito, su objeto social más valorado sin duda, y tienen que salir juntos, eventualmente un padre, protagonizado por Sbaraglia, junto con Benjamín Otero, estupenda actuación de este niño, a buscar quién es el padre real de este nenito, cuando de alguna manera todo el mundo entiende que el padre real tendría que ser el actor que protagoniza a Sbaraglia, fuera o no este. Vale decir que el padre no es, ser padre de alguien no es únicamente un tema estrictamente biológico, sino que también pasa por lo que tiene que ver con asumir ese rol simbólico de padre. Una película... estoy viendo que también en esa película trabajan varias Sí. Varios protagonistas que hace mucho que no veo, ¿no? Brillante tu actuación. Está por ahí Gerardo Romano. Sí. Por ejemplo, el doctor Gerardo Romano. Está nuestra querida, ¿cómo se llama? Natalia Oreiro, que hace un copapel protagónico. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención, Fernando? La participación de Gabriel Corrado, aquel actor de comedia. Exactamente, muy bien, Marcelo. Tus acotaciones me ayudan mucho en esta fresca mañana de verano acá en la 36. Sí, hay un grupo de buenos actores, como son casi todos los actores argentinos, todos muy buenos además. Tienen una farándula de primer nivel, porque ellos sí están en ese off-Broadway, en la calle Corrientes. Y los tipos hacen pequeños papeles, pero todos lucen y le dan pie para que Sparaglia siga con este drama tragicómico hasta un final feliz, que la película de alguna manera se lo merece y está muy bien contada, muy bien diagramada en torno a esto de ser padre. ¿Algo más sobre Hoy se arregla el mundo? Que esperemos que sea así. No, adelante. O por lo menos que se arregle el conflicto de Ucrania y Rusia y la OTAN, ¿no? Por lo menos con eso estaríamos todos más tranquilos, que ocurriría el petróleo en baja. Nos quedan 5 minutos. 5 minutes in the war. Ecos de un crimen es la otra película de Argentina que llegó el jueves próximo pasado. Acá trabaja otro doctor, que no es Romano, sino que es médico psiquiatra, que es Diego Peretti, que también le da, aparentemente no le alcanzan con medicar y con psicoanalizar, si es que psicoanaliza, no sé, y necesita Diego Peretti también ser actor, y bueno, y se hace esta película que es para el lucimiento de este hombre, de este protagonista, de esta especie de galán, o contragalán, al estilo de los galanes Pacino, Hoffman, ¿verdad?, por su aspecto lejano a ojos celestes y nariz respingada, y hacen este un thriller de suspenso, porque no de terror, de asesinatos, que combina lo psiquiátrico y la violencia, en una película que es, creo yo, que un buen ejercicio de género. Mira, está en cartelera casualmente la película The Shining, la película de Stanley Kubrick con Jack Nicholson. Los oyentes recordarán que en The Shining un escritor muy cansado va a dar a una casa en la montaña para descansar y olvidarse de todo, y ahí parece que los espíritus lo poseen y se enloquecen. Aquí en Ecos de un crimen no van la familia argentina a una casa en una montaña, pero sí va en medio de un bosque, totalmente solos, desolados, y ahí ocurren cosas muy extrañas que pueden pasar tal vez por la mente del protagonista, tal vez ocurren como fenómenos de tipo paranormal, tal vez el protagonista está viviendo sus emociones, proyectándolas, y bueno, se van confundiendo o apareciendo toda una serie de situaciones que nos recuerdan a otras películas que ya hemos visto en el cine, con mejor precisión, calidad, originalidad y en forma anterior. No está mal el rendimiento del elenco, la fotografía, lo que hace Diego Peretti, es interesante, te mantiene en cierto hilo, pero para aquellos que ya son adeptos del crimen, creo, del crimen, sí, digo, del mundo del crimen en el cine, atención, creo que no les va a agregar mucho o demasiado. A diferencia de la película anterior, hay que decir que no hay un repertorio de primerísimas figuras que secunden a Diego Peretti, quien es el centro de la acción permanente de esta película llamada Ecos de un crimen, que tiene además, por otra parte, han puesto una enorme publicidad sobre este film en diferentes medios de comunicación, intentando catapultarlo. No puedo irme sin decirte que Cinemateca mantiene en cartel la película Amor sin barreras, la última de ese genio, hay que decirlo así, este genio del cine del siglo XX y XXI, porque además supo reciclarse en el XXI con películas como El Soldado Ryan, por ejemplo, Buscando al Soldado Ryan, y ahora está en cartel Amor sin barreras, una remake del año 61, una comedia musical. Spielberg se ha animado en su vida a meterse con todo tipo de géneros, lo hace con esta larga película de 150 minutos o más de duración, que realmente le queda muy bien. La música es maravillosa, es clásico de todos los tiempos, y si no la vieron, tiene el lunes y martes para aprovechar. Y me despido con otro grande de la cinematografía del siglo pasado, que es el señor, y el siglo XX y XXI, porque está viviendo, por suerte vive, es el señor Ridley Scott. Aún está en cartel La Casa Gucci. La comentamos el año pasado, ¿te acordás? Sí. Con Adam Driver, ese actor en ascenso, franco y directo ascenso, que trabajó en Último Duelo con Scott, y con Lady Gaga, que no sé si cada día canta mejor, pero sí actúa cada vez mejor, y es una estupenda actriz. Esta película de La Casa Gucci se está reponiendo. Si no la pudieron alcanzar a ver, véanla. Es una intriga de los grandes magnates de la moda, los grandes negociados que se cuecen muy, pero muy lejos de lo que es el bolsillo del hombre medio, mes a mes más alicaído. Un título importante de otro gran director como es Ridley Scott, el cual ha confesado recientemente a la prensa que se niega a filmar películas que no tengan un gran contenido para contar. Está en este momento, incluyendo La Casa Gucci y El Último Duelo, con dos proyectos más en filmación. A pesar de su edad, sigue haciendo un muy buen cine, y dejamos para la semana entrante para comentar la última película de Guillermo del Toro, llamada El Callejón de las Almas Perdidas, que, como no podía ser de otra manera, dura 150 minutos, casi es tres capítulos de una miniserie, y que tiene que ver con lo que Guillermo del Toro ha venido explorando los últimos años, diferenciándose de otros compañeros de generación como otros directores del cinema mexicano, con el cual él estudió y compartió buenos momentos. Un título interesante, con Bradley Cooper, Kate Blanchett, El Callejón de las Almas Perdidas, otra remake, en este caso de una novela, creo que es del año 1947, que del todo pone en escena, catapultándonos nuevamente al mundo de las ferias, la magia, la manipulación y la seducción. Perfecto, Fernando. Nos encontramos en el primer viernes de febrero. Exacto. Que tendremos novedades importantes sobre festivales de cine que se van a procesar en Uruguay, más específicamente en una nueva edición del Festival de Cine Judío, que se va a realizar en Punta del Este el próximo 5 de febrero al 9 o 10 de febrero, que es uno de los puntos interesantes para que la temporada 2021 empiece con todo hacia arriba. Un abrazo, Fernando, y hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes, amigos, y que pasen todos lo mejor posible.